Padre Eterno les bendiga y les guarde. ¿Alguna sugerencia para que tomemos esta mañana, algún tema? Bueno, entonces, pues yo creo que como con lo que nos decía nuestra hermana Bari, pues estudiamos esto. Mi hermano Douglas, ¿quieres hacer la oración para empezar esta mañana? Claro. Vamos a orar, mi hermano. Gracias. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, te agradecemos una vez más por tenernos acá reunidos para escudriñar tu palabra, Padre, para poder aprender cada día más y más acerca de lo que tú quieres que sepamos, que conozcamos, para poder aprender más, para poderte conocer más, Padre, y de todo lo que tú representas y la voluntad que tú tienes para cada uno de nosotros. Pido una bendición especial, Señor, para mi hermano Alfonso, que va a dirigir acá lo que tú quieres que escuchemos de ti. Una bendición por mi hermana María, Padre, bendícela, guárdala. Mi hermana Ana Rosa también, Padre, igualmente. Mi hermana Guis, mi hermano Miguel. Tú sabes que son personas que han estado aquí constantemente, escudriñando, Padre, para poder conocerte más y alcanzar la vida eterna. Bendice a los que no están todavía acá, Padre. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Yeshua, de Mesías, Padre. Gracias por todo, Señor. Amén. Amén. Bueno. Acerca de lo que decía Varinia, de cuándo se es una nación o cuándo es un pueblo, lo que nosotros tenemos registrados dentro de la escritura es que no se les llama naciones, sino después del tiempo del diluvio. La primera vez que aparece la palabra nación o naciones, la vamos a encontrar en el libro de Génesis capítulo 10, verso 5. Voy a invitarlos a que vayamos a esa palabra que está en el Génesis. Y en el hebreo vamos a encontrar una palabra que dice, esa es la palabra que aparece en el hebreo, Begoyehem, sería la palabra que viene para la palabra Goim. Esa palabra Goim, voy a leer el verso 4 porque me está marcando como si estuviera antes el verso. Permítame tantito, dejen checo el verso. Ish Hagoim, Ish. Viene dos veces la palabra, no ubico por qué viene dos veces, pero sería la primera vez en este versículo donde aparece la palabra, viene esta palabra, nada más que no entiendo por qué aparece dos veces. La palabra que viene en el hebreo sería la palabra Hagoim, capítulo 10, verso 5, mi hermano. Y ahí aparece la palabra Ha. Goim, y Hagoim es lo que aparecería como los hombres, ajá, las naciones, perdón. Entonces, ¿por qué antes no se le podría haber dado el nombre de naciones? ¿Por qué antes no se les dio? ¿Por qué no se mencionó semejante cosa? Acordémonos que en la antigüedad los patriarcas tenían como una forma, como unos reyes o como unos sacerdotes. Pero muchas de las veces cuando tenían esos ganados, esos animales, ellos no podían quedarse en algún lugar. Sería como nuestros descendientes, como Abraham, Isaac o Jacob, que andaban de lugar en lugar. Abraham sale de Ur de los Caldeos, de ahí llega Aram, de Aram recorre la tierra de Canaán, de Canaán va a Egipto, de Egipto regresa a Canaán, y encontramos que dentro de toda esta historia también Jacob sale de la tierra de Canaán y se dirige hacia Arán. De Arán se queda mucho tiempo y después vuelve a regresar. A la gente no le pertenecía la tierra, había gente que le pertenecía la tierra y la tenía como tal. Por eso la escritura menciona que los antiguos cuando poblaban la tierra, a la tierra le ponían el nombre del primogénito para que ellos gobernaran sobre esa tierra. Entonces nosotros al observar no había esto que se llamaba como naciones. porque ante todos deben de ser como un solo pueblo. ¿De dónde podemos agarrar esta idea? Agarramos esta idea porque los evangelios o las cartas de los apóstoles nos muestran que en la antigüedad había un solo pueblo. El libro de los Salmos y Proverbios y los profetas nos muestran que en la antigüedad era un solo pueblo, pero Elohim se enemistó con esas naciones o con esos pueblos, y después le dijo que le daría todo esto a una sola nación. Por eso cuando nosotros observamos, viene la palabra Goim y viene la palabra Am. Y esa palabra que encontramos dentro de los escritos nos separa a un grupo de personas que eran creyentes en el Elohim de Israel, y otro grupo de gentes dejaron de creer en el Elohim de Israel. En la comparación o en las parábolas vamos a encontrar una multitud de gente, o una multitud de gente creyente en el Mesías, de cualquier parte del mundo. Posteriormente vamos a encontrar que nada más se le llamó pueblo a la casa de Israel, pero hay que considerar que ese cambio no vino a suceder sino después de 2448 años. No existía como tal ese pueblo de Israel, como tal, un único pueblo. Esa palabra de ser un único pueblo aparece después de la creación, 2448 años. Acordémonos que Abraham le fue dada la promesa, pero Abraham tuvo muchísimos hijos. Tuvo una multitud de hijos. Ahora, si agarramos la descendencia de Isaac, en Isaac tuvo muchos hijos también. En el caso de escribir que tuvo hijos que no son contados dentro de la generación. Para este caso, Jacob. En ese tiempo, Jacob, si nosotros contamos su descendencia, en el tiempo que salen para Egipto, encontramos a 70 integrantes y 70 varones, los cuales salieron de la tierra de Canaán por causa del hambre y llegan a la tierra de Egipto. Y vivieron en la tierra de Egipto durante más de 2000 años. Entonces, perdón, vivieron en la tierra de Egipto después de 2000 años de la creación. Pero ahí todavía no se les llamaba que eran un único pueblo. Entonces, antes, para que podamos nosotros separar las diferentes maneras, ¿por qué antes no se les llamaba pueblos o naciones? Porque antes cualquiera podía ser parte del pueblo del Poderoso, cualquiera. Es ahí donde entran los versículos, donde hace una expresión acerca de una reconciliación. Hablar de reconciliar. Cuando nosotros hablamos de la palabra reconciliar, ya sea que la veamos en alguno de los libros como Colosenses, vamos a encontrar esa palabra que en la antigüedad aquella gente, o en el libro de Romanos, las naciones en la antigüedad también eran parte del pueblo. Elohim se enojó con ellas, y por eso Saulo, sobre todo Saulo, es el que hace mucho esta expresión acerca de la reconciliación. Voy a invitarlos a que vayamos al libro de Colosenses, en su capítulo 1, verso 20, por favor, porque ahí es donde nos va a marcar acerca de una reconciliación. Quiere decir que antes estaban unidos, posteriormente se apartarían, porque el Elohim de Israel estaba enojado con el pueblo con la gente de aquel tiempo. Hubo una enemistad, por eso se siguió únicamente el linaje que venía desde el tiempo del Génesis. Y guardó al descendiente Abraham, a Isaac y Jacob, para que le fuera un pueblo. Voy a invitarlos a que leamos el capítulo 1, porque mi hermana Varinia preguntaba acerca del pueblo judío. Nada más para mencionar, Israel no vino a ser un pueblo sino hasta el año 2448, cuando les le dijo, tú eres mi pueblo y yo seré tu Elohim. Cuando le dijo, me seas un pueblo único entre todos los pueblos de la tierra. En ese momento Israel se lo dice 2448 años. Cuando nace el pueblo judío como tal, como una nación, estamos hablando de que nace 3000, se divide el reino, después del año 3000, como el año 3100 aproximadamente, 3000, año 3000 aproximadamente, después de la creación, vamos a encontrar que en esa fecha, ahorita les doy bien la fecha, vamos a encontrar que nace lo que se le llama el pueblo judío, porque se separa el reino del norte y el reino del sur. Entonces eso pasa después de 3000 años. Entonces lo que nos interesa es ir sacando la secuencia, porque no es lo mismo hablar de Israel del pueblo judío. Israel nace como una nación 2448 años. Y después de eso, en el año 3000 y fracción, ahorita trato de darles la fecha bien, se divide el reino de Israel y se queda el reino del norte y el reino del sur. En ese momento, al quedar estos dos reinos, entonces vemos que el reino del sur, que es el pueblo o la nación judía o el pueblo judío, es del año 3000, permítame tantito, es con Roboam, tengo registrado yo el año 2981. Desde la creación hasta la división del reino en el tiempo de Roboam, que sería año 2981, nace lo que se le conoce como el pueblo judío. Ajá. Entonces, para nosotros el ir observando la secuencia del tiempo, pero antes, para hablar de lo que les comentaba acerca de la reconciliación, vámonos al capítulo de Colosenses. Voy a invitar a que vayamos a Colosenses, capítulo 1. Cuando hace la expresión allá Saulo acerca del misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, y hablando acerca de estas naciones, voy a invitarlos a que leamos Colosenses, capítulo 1. Su versículo sería 26 y 27, porque en este momento es cuando le está describiendo que este misterio había estado oculto desde los siglos y edades. Y en este mismo capítulo está hablando acerca de la reconciliación que hace con Israel, o la nación del pueblo judío, y también con las naciones. Capítulo 1, versículo 26 y 20, perdón, versículo 26 y 27. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Elohim quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es el Mesías en vosotros, la esperanza de gloria. Entonces, podemos observar que en el libro describe que el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades ahora ha sido manifestado a sus santos, los cuales quiso Elohim hacer notoria las riquezas de la gloria de este misterio entre las naciones, que es en Mashiach, en vosotros, la esperanza de la gloria. Y ese es lo que está mencionando acerca de este grupo de naciones que describe que había estado oculto. Para nosotros, cuando empezamos a leer acerca de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados en el tiempo del Génesis, menciona que creó tronos, dominios, principados y potestades. Desde el versículo 16 se empieza a contar una historia de este capítulo 1 y nos empieza a describir todo lo que aconteció en los tiempos del principio. Génesis capítulo 1, Colosenses capítulo 1, versículo 16 hasta el versículo 21, por favor. Y hay que ponerle atención a las expresiones acerca de con quiénes está haciendo la reconciliación. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz, de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Dice así, hace la expresión aquí, y poder reconciliar, dice que él fue el que creó los cielos y la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados y potestades. Verso 17, él es antes de todas las cosas y por él todas las cosas subsisten. Entonces describe que, y él es antes de todas las cosas y por él todas las cosas subsisten. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de los muertos, para que todo tenga el primado. Por cuanto, verso 19, por cuanto agradó al Padre que en él habitase a toda plenitud, y por él reconciliar todas las cosas, pacificándolas por la sangre de su cruz. Así que están en la tierra como las que están en los cielos. Está hablando acerca de su pueblo. Y dice, vosotros también que eras en otro tiempo extraños y enemigos, esto es, aquellos que dice que eran extraños y enemigos, dice, de ánimo en malas obras, ahora empero os reconciliado el cuerpo de su carne por medio de su muerte para hacer santos y sin mancha y sin reprensión delante de él. Pero es él es el que está haciendo la reconciliación. Él reconcilia a este grupo de personas que se han acercado a él. Si alguien recibe la reconciliación, entonces nosotros encontramos que dentro de esta reconciliación entran tanto Israel como los gentiles, porque le está describiendo a vosotros que estabas, que eras en otro tiempo extraños y enemigos, de ánimo de malas obras. Por eso describe Saulo que el evangelio es predicado a los gentiles. Por eso nosotros, cuando encontramos esta reconciliación, hace la expresión que tendría que reconciliar, y esa reconciliación no se podría hallar sino Mashiach Yeshua. Voy a invitarlos a que veamos Efesios capítulo 2 para que podamos observar que él les está hablando a este grupo de personas. Vamos a empezar a leer desde el versículo 10 hasta el versículo 16, hablando de una reconciliación, y ahí entran los gentiles o las naciones. Esa reconciliación que había en contra, o había un problema, un pleito. Porque somos hechura suya, creados en el Mesías Yeshua para buenas obras, las cuales Elohim preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin el Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Elohim en el mundo. Pero ahora en el Mesías Yeshua, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Mesías. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermediaria de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la Torah de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Elohim a ambos en un solo cuerpo, matando en ella la... Por eso el describir acerca de Efesios nos está marcando desde su verso 10, les describe porque somos hechura suya, creados en el Mesías Yeshua para buenas obras, las cuales Elohim preparó para que anduvieses en ellas. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, las naciones, en la carne, que erais llamados incircuncisión, por la que se llama circuncisión hecha con mano en la carne, que en aquel tiempo las naciones estaban, dice, en aquel tiempo estaban sin Mashiach, alejados de la República de Israel, extranjeros, dice, a los pactos, porque eran de las naciones, de la promesa, sin esperanza, sin Elohim en el mundo. Mas ahora en Mashiach Yeshua, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Mashiach, porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Ya no son pueblos, sino van a ser uno solamente, dirimiendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos en orden a ritos para edificar en sí mismos los dos en un nuevo hombre, haciendo la paz, y reconciliar por la cruz con el Elohim en ambos en un mismo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció la paz a vosotros que estabas lejos, a las naciones, y a los que estaban cerca. Por el uno y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no somos más extranjeros ni advenedizos, sino juntamente ciudadanos con los santos y domésticos de Elohim. Esto describe acerca de que en aquel tiempo había una enemistad, había una separación. Esa separación se dio cuando el poderoso, enojado contra el pueblo, enojado contra las naciones, podemos encontrar que se enoja porque no querían someterse a la voluntad de él, porque el continuo pensamiento del hombre era solamente el mal. Por eso hubo una ruptura, una separación, porque el antiguo Adán, desde la perspectiva de la parábola, se le ordenó al antiguo Adán que gobernara sobre los peces del mar y sobre las aves de los cielos, sobre los peces del mar y sobre todas las bestias, sobre todo reptil. Esa fue la orden que se le dio a Adán. Pero esto no lo sabía la gente, o no lo sabe la gente, porque no sabe codificar este tipo de cosas, porque no las puede ver. En el tiempo antiguo, al antiguo Adán se le da la orden de gobernar sobre todos estos animales. Y se entiende que en la antigüedad las gentes o las naciones que habían en aquel tiempo dejaban de ser pueblo porque no se sometían a la voluntad del poderoso. Por eso describía el mandamiento: amaos los unos a los otros, porque cualquiera en la tierra que moraba sobre la tierra tendría que amar a su prójimo como a sí mismo. Pero no nada más de esta manera, sino como describe, amaos los unos a los otros. Por eso este hecho de este mandamiento desaparece en la antigüedad. Y desaparece en la antigüedad porque únicamente había un solo pueblo. Y el mandamiento cambia su esencia y describe, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí ya no son incluidas las naciones. Aquí ya no son incluidas las naciones, sino únicamente al pueblo de Israel, porque había un solo pueblo. Pero entonces, antes de que nos vayamos para allá, hablando acerca de esta reconciliación que nos habla Efesios, una reconciliación que dejó de existir, dejó de haber una reunión, una unión entre Elohim y los hombres, entre las naciones, y dejó de haber una reconciliación entre Elohim y entre los pueblos. Los pueblos antes podían entrar a ser parte de un solo pueblo, ser un pueblo, el pueblo de Elohim. Pero al haber tanta maldad, tanto pecado, tanta desobediencia, el Señor eligió nada más a un solo pueblo. Eso lo describe en el libro de Deuteronomio, capítulo 14, verso 2. Por eso encontramos que había una enemistad entre las naciones con el pueblo de Israel. Y entendamos que con Israel en este momento se está entregando lo que se conoce como la Torá añadida. Estamos describiendo que en el año 2448, sumamos 40 años cuando se les da la Torá añadida, encontramos que 2448 más 40 años, 2488, encontraremos que Israel se le da la Torá, y en esta parte de la Torá, en el capítulo 14, verso 2, aparece por primera vez el hecho de decirles que le era un pueblo único y singular entre todos los pueblos de la tierra. Leamos, por favor, Deuteronomio, capítulo 14, versículo 2. por un pueblo santo a Yahweh tu Elohim. Y Yahweh te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Si ustedes checan, describe, porque eres Am, porque eres un pueblo santo al Señor Elohim, y el Señor te ha escogido para que le seas un pueblo único entre todos los pueblos. Pero si se fijan, siempre va a venir la palabra Am, Am, Am. No aparece la palabra naciones, porque se está refiriendo a, al pueblo de Israel. Lamentablemente no son buenas noticias desde el joven José Daniel se encontraba a las afueras de un sector conocido como la Loma de los Bernal. Estaba allí para celebrar un cumpleaños con sus amigos cuando se presentó una balacera al parecer. Entonces, de acuerdo a lo que venimos observando, por la pregunta de mi hermana, Ana, ya me la borraste, ¿me lo puedes decir un poquito más expresado aquí en el micro, en el audio? Sí, que cuando hablas de la creación, tantos años después, no te estás refiriendo a la creación del mundo, ¿no? Estoy hablando acerca de la creación, de la que hemos visto, no de una creación física. Estamos hablando de la creación en la forma de enseñanza hacia los pueblos y a las naciones, porque dice que creó los cielos y la tierra y también la mar. Cuando hablamos acerca de la creación de los cielos y la tierra y también de la mar, estamos hablando de ese momento, de ese periodo. Estamos hablando del periodo en el cual se empiezan a enseñar a las personas a conocer de Elohim. Entonces ese sería el punto principal. Entonces nosotros al observar que describe en los libros que tú me serías un pueblo. Ahí si ustedes checaron la palabra, si pueden checarla mi hermano Douglas o alguno de mis hermanos, en el libro de Deuteronomio 14, verso 2, le dice por primera vez a la nación de Israel, vosotros me sois un pueblo único y singular entre todos los pueblos de la tierra. Pero cuando el Poderoso creó los cielos, también creó la tierra, pero no únicamente la tierra, sino también que creó a la mar. Y dice que en la mar están los peces de la mar y las aves de los cielos. Y cuando nosotros, cuando observamos acerca de la creación, nosotros normalmente siempre hablaremos de los cielos y de la tierra, pero en el principio no fue así, porque en el principio, cuando se llama a todos a participar, a ser parte del pueblo, hubo un tiempo, como vemos ahorita en el libro de Deuteronomio, que se le dice, eres un pueblo único entre todos los pueblos de la tierra. Y encontramos que Deuteronomio, vamos a encontrar la palabra Am, Am, Am. Nunca habla acerca de las naciones, nunca habla acerca de los pueblos como tal. Por eso le describe como la palabra Goim. Le dice, porque eres un pueblo santo. Ahí viene la palabra Am. Un pueblo santo al Señor tu Elohim. El Señor te ha escogido que le seas un pueblo. Le está diciendo no que sea, dice, un pueblo único entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Y le está describiendo que le va a ser diferente a todos los países de la tierra, a las gentes de la tierra. Desde aquí marca una división el Poderoso, porque está molesto y enojado, está irado. Por tanto, cuando nosotros observamos, en el tiempo de Moisés hay un cambio. Este cambio que estamos encontrando en el tiempo de Israel, como un pueblo único entre todos los pueblos de la tierra, vamos a encontrar que aquí hay una ruptura, que es de la que habla Saulo. Que ahora en el tiempo de Yeshua con Saulo, está reconciliando no nada más a Israel, sino está reconciliando por medio de su sangre a Israel, y también así reconciliando a todas las naciones. Por tanto, cuando nosotros observamos, vemos que la escritura, Saulo, habla acerca de una reconciliación, porque en un momento, como lo vimos ayer, Elohim se enoja con Israel, Elohim se enoja con las naciones, pero fue en diferentes tiempos. Sí, viste a mi hermano Pica. Ah, sí, gracias, mi hermana. Entonces se enoja y hace una ruptura, y tiene una ruptura con su pueblo. Por eso nosotros encontramos que esta reconciliación o esta unión que hace el Poderoso la está haciendo para con todas las naciones y con todos los pueblos. Y es ahí donde nosotros empezamos a escuchar y empezamos a oír acerca de esta reconciliación. Porque en un tiempo antiguo, un tiempo pasado, todos podían ser parte del pueblo. Sean los que están en los cielos, sean los que están en la tierra, sean los que están en la mar, sean los reptiles, las aves, los perros, los puercos, todo animal podía ser parte del pueblo. Acordémonos que Yeshua dijo, yo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No dijo a las ovejas y otros animales, simplemente los puso como ovejas. El otro grupo que está dentro de la casa de Israel serían los bueyes. Entonces los bueyes o los toros y las ovejas son dos grupos de personas creyentes en el Mashiach. De ahí que nosotros cuando vemos este grupo o este tipo de personas reunidas, vamos a encontrar a Israel como las ovejas y los toros o bueyes de Israel. Entonces cuando encontramos que la reconciliación tenía que ser con Israel y con las naciones, porque Elohim se había enojado con ellos, como lo vemos el día de ayer, estaba enojado con Israel, no con el pueblo judío. Y no es que no estuviera enojado, simplemente dejó de ser su nación, dejó de ser su pueblo. Encontramos hoy en día que todavía sigue este enfado en contra de Israel porque no se sometieron a su voluntad. Pero hoy en día encontramos que cualquiera que crea en Yeshua, el Mesías, puede ser parte de este pueblo, puede ser parte de esta nación. Entonces nosotros, al encontrar este tipo de versos, como en el caso de Romanos capítulo 5, voy a invitarlos a ir allá, Romanos capítulo 5, verso 10, vamos para allá, por favor. 5:10. Sí, por favor. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Elohim por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Ajá. La palabra que vimos hace rato para reconciliar era la palabra catalazo. Y ahorita vamos a encontrar la palabra que en el griego vamos a encontrarla como catalazo también. Perdón, no era la palabra catalazo, era la palabra... Es apocatalazo, que es la palabra reconciliar. Y esta palabra que encontramos es la palabra catalazo, que sería del griego. Y esta palabra catalazo dice que nosotros somos reconciliados. Pero nosotros describe que somos reconciliados, aunque éramos enemigos. Como lo hace la mención, si éramos enemigos, era porque estábamos fuera o lejos de la esperanza de ser parte de su pueblo por causa del pecado y por causa de la enemistad, como menciona en este verso. Describe el verso 9. Luego mucho más ahora justificado salpicados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Elohim para muerte de su hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Leamos verso 11, describe, y no solo esto, mas aún nos gloriamos en Elohim, en el Señor nuestro, Yeshua, en el cual hemos ahora recibido la reconciliación. Dice que recibimos la reconciliación, de consiguiente vino la reconciliación por uno, así como el pecado entró en el mundo por un hombre. Si nos vamos al tiempo del Génesis, que es en el tiempo de Adán, dice que por él entró el pecado en el mundo, y por un hombre el pecado, la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron. Entonces esta reconciliación se dio por medio de Yeshua para perdonar los pecados. En el tiempo antiguo, como entró el pecado por un hombre, así pasó toda la muerte a todos los hombres, pues que todos pecaron. Describe, no a la manera de Adán. Por eso nosotros, hoy en día, creyentes en el Mashiach, podemos observar que este pecado o esta maldad es lo que nos separó del amor de Elohim. Si ese pecado nos separa del amor de Elohim, entonces lo único que nos une a Elohim es la sangre de nuestro Maestro, que murió por todo el mundo, no nada más por Israel, sino también por todas las naciones. Nosotros hoy en día, siendo perdonados por estas faltas, venimos a ser reconciliados por Yeshua, invitados todos para ser parte de este pueblo. Si nosotros hoy en día, siendo reconciliados, podemos ser parte de este pueblo, quiere decir que en un tiempo las naciones, como no podían ser pueblo desde el tiempo de Moisés, que dijo, para que me seas un pueblo único y singular entre todos los pueblos de la tierra, desde Moisés hasta el Mesías, vamos a encontrar un lapso de tiempo en el cual no se podía ser pueblo para las naciones. Por eso Efesios describía, como leímos hace rato, en el Efesios capítulo 2 del 10 al 17, describía ahí que antes estábamos alejados de la República de Israel. ¿Por qué? Porque nada más había un pueblo único y singular entre todos los pueblos de la tierra. Alejados de la República de Israel, ajenos a los pactos, a las promesas, sin esperanza, sin Elohim en el mundo. Gracias a Yeshua, reconcilia todas las cosas, sean israelitas, sean judíos, sean naciones. La reconciliación vino por medio del sacrificio de su sangre. Entonces nosotros, en la simbología, vamos a encontrar, o en las parábolas, vamos a encontrar que Israel es el toro, y también Israel es las ovejas. Pero los israelitas o los judíos no pueden ser otro animal más que ovejas y toros, aunque estén en pecado, porque dicen, no soy enviado sino a las ovejas perdidas. Esa expresión de que están perdidas, no dejan de ser ovejas, pero están perdidas. No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Por tanto, encontrando en esas parábolas, vemos que realmente había una separación. Había una separación, las cuales las naciones no era permitido poder entrar a esta parte de ser pueblo. Voy a invitarlos a que sigamos viendo este concepto acerca de la reconciliación. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 18 hasta el verso 20, ahorita, por favor. Y todo esto proviene de Elohim, quien nos reconcilió consigo mismo por el Mesías y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Elohim estaba en el Mesías reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre del Mesías, como si Elohim rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre del Mesías, reconciliados con Elohim. 18 al 20. Entonces describe, y todo esto proviene de Elohim, quien nos reconcilió consigo mismo por el Mesías y nos dio el ministerio de la reconciliación. que Elohim estaba en Mashiach, reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Ahora, así que somos embajadores en el nombre de Mashiach, como si Elohim rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Mashiach, reconciliaos con Elohim. Entonces no es una cuestión de decir ya no reconciliamos con Elohim porque mandó a su hijo, entonces ya estamos bien con Elohim. Porque él está diciendo reconciliaos con Elohim. La única forma de reconciliarnos con Elohim es por medio de su palabra, como lo describe el verso 19. El que Elohim estaba en Mashiach, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces esa palabra es la que nos está reconciliando, que nos sometamos a él. Así que somos embajadores en el nombre de Mashiach, como si Elohim rogase por medio de nosotros, y os rogamos en el nombre de Mashiach, reconciliaos con Elohim. Al que nos conoció, no, al que no conoció pecado, por nosotros hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Elohim en él. Y encontramos que esa reconciliación, que en un tiempo hubo un pleito, un enojo de Elohim con aquellos hombres por causa de ese pecado, como lo venimos leyendo, encontramos que realmente el Poderoso viene a mandar a su Hijo para que entremos en esa reconciliación, en esa unión. Para que podamos nosotros observar que en el tiempo antiguo sí había una unión, tenemos que considerar los eventos acerca de las parábolas. Porque desde el tiempo antiguo vemos a personas nada más como Adán, como Seth, Enosh, Cainán, Mahalael, Jared, y cada uno de todos estos patriarcas, vamos a encontrarlos que, pues ellos, como en la figura, enseñaban a alguien nada más. Escucharemos historias acerca de Noé, que escribió un libro, que Abraham escribió un libro, que los antiguos escribieron un libro, y vamos a encontrar dentro de todos esos escritos que en la antigüedad ellos guiaban y enseñaban a un pueblo. Incluso existe la ley noágica dentro del judaísmo, el cual menciona que enseñaban una especie de Torá que se llamaba oral, etcétera, etcétera. Pero nosotros al encontrar todo este tipo de enseñanzas o encontrar este tipo de explicaciones que hay dentro de los grupos, nosotros entendemos que pues ellos lo dicen, pero lo importante es entenderlo nosotros, pero con la misma escritura, porque esa sería nuestra base y nuestro sustento. Por eso Yeshua le dijo al pueblo judío, he aquí os doy un nuevo mandamiento, porque el mandamiento de amarás a tu prójimo como a ti mismo, se entendió que nada más se tenía que amar entre el mismo pueblo. Un judío no puede ayudar a otro de una nación, porque no puede ayudar a otra persona, porque el mandamiento dice amarás a tu prójimo como a ti mismo. Una doctrina muy bien enseñada, no nada más por judíos hoy en día, sino dentro del mesianismo, se enseña que nada más se debe de amar entre los mismos del grupo, dentro de los mismos del pueblo. Una doctrina que se ha enseñado de una manera equivocada y mal aplicada desde ese punto de vista. Por eso Yeshua les dijo, he aquí os doy un nuevo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amaos los unos a los otros. Entonces nosotros vamos al libro de Juan y encontraremos que en ese mandamiento no era un mandamiento nuevo, era un mandamiento nuevo para la casa de Israel, porque Moisés no lo escribió, Moisés no se lo enseñó al pueblo. Por eso Yeshua dijo, aquí os doy un nuevo mandamiento, porque Moisés no lo enseñó al pueblo. Capítulo 13 del libro de Juan, versículo 34, si no mal recuerdo. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, que tuvierais amor los unos con los otros. Y describe, amaos los unos con los otros. ciertamente era un mandamiento que era ajeno a Israel, porque no está escrito en la Torá como Moshe, pero era un mandamiento en el cual describe a Mao los unos a los otros. Tenía una perspectiva diferente, una aplicación diferente. Por eso en la carta de Juan, vamos a la carta de Juan, es la segunda carta de Juan, que es ahí donde lo expresa. Esta imagen de mandamiento nos va a llevar hasta el tiempo del Génesis. En el Génesis vamos a encontrar que la doctrina y la enseñanza de Mashiach era algo que se enseñaba también en el tiempo antiguo, porque en el tiempo antiguo se enseñaba a todos los hombres a amar los unos a los otros. Carta de Juan, segunda carta de Juan, versículo 4, por favor. Mucho me regocijaré porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Verso 5. Y ahora te ruego, Señor, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. 4:5. Este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en él como vosotros habéis oído desde el principio. Esta fue una, que andéis como habéis oído desde el principio. Eso fue lo que se le ordenó a los antiguos, amar los unos a los otros. Y entendemos por qué, porque hoy en día, siendo de diferentes naciones, diferentes pueblos, diferentes dialectos, encontramos que podemos aprender a amarnos. No importa que Manuel esté en España, no importa que Gis esté en México, no importa que Douglas esté en Guatemala, o que Ana Catherine esté en Uruguay, o que Varinia se encuentre en Ecuador, o que Miguel se encuentre en Veracruz, México, o que se encuentre Emiledis en Venezuela, o Maxi en Argentina. No importa quién sea, en el lugar donde sea, la intención es de que todos, o a Picasso acá en México, no importa quién sea, todos tenemos el mandamiento de poder amarnos los unos a los otros. Esto era algo que se practicaba en el principio, porque todos tendrían que aprenderse a amar los unos a los otros. Acordémonos de Abraham, todavía este tipo de enseñanza. Abraham cursa la tierra y cuando llega a Egipto le quitan a su mujer. Cuando le preguntan quién era, le dijo, es mi hermana. Y cuando le entrega la hermana, aquel hombre egipcio le describe, ¿por qué nos has hecho esto? ¿Por qué has tenido tanto mal, este mal sobre nosotros? Dijo, perdóneme, pero yo no sabía que aquí había temor de Elohim. Las naciones que estaban alrededor, no importaba que fuera Egipto, no importaba que fuera Canaán, no importaba que fuera en Arabia, no importaba que fuera en países que Asiria, en lugares de aquellas partes de la tierra, no importaba, porque toda la gente sabía que tenían que adorar a un Elohim, que muchos tenían ya diferentes formas de pensamientos y creencias, y habían hecho una mezcla de creencias y de ideas. Eso es lo que pasa hoy en día también en nuestros días, una multitud de gente que está haciendo ideas y pensamientos y creencias, pero que nosotros hemos aprendido a través del tiempo que toda esta gente vive en una ignorancia. Toda esta gente ha vivido en una ignorancia, pero porque han sido enseñados de esa manera. Porque pocas las personas en el mundo que se ponen a escudriñar y transmiten una enseñanza como debe de ser. Este tipo de enseñanza han mostrado a los hombres a no comprender la verdad de Elohim. Entonces, al ver nosotros este tipo de enseñanzas, podemos nosotros separar que realmente en el tiempo antiguo la gente en la antigüedad, sean los bestias, las aves de los cielos, para nosotros los únicos que podían entrar al pueblo eran las ovejas y los bueyes. porque Saulo decía, no pondrás vos en el buey que trilla, díselo por los bueyes o lo dice por nosotros, dice pues por nosotros está escrito. Estas expresiones que ocupaba Saulo, porque eran los enseñadores de Israel, o los enseñadores del pueblo del poderoso, encontraremos que nada más aparecen en los registros como bueyes y toros. Pero entonces nosotros, en los registros, las ovejas perdidas de la casa de Israel, o las ovejas, era parte de una nación nada más y un solo pueblo. Vamos a invitar a que empecemos a ordenar este tipo de ideas, porque Yeshua describía que le fue puesto todo por debajo de sus pies para que todo se sometiera a él, pero describe el mismo, a la misma escritura en el libro de los Hebreos, que no todas las cosas le son sujetas. En la antigüedad, aquellos hombres de las naciones y de los pueblos podían someterse a la voluntad del poderoso y deberían de someterse, al igual que hoy en día nos sometemos todos. Voy a invitarlos a que vayamos al libro de vamos al libro de Génesis, en el cual ahí encontraremos en las parábolas, en las enseñanzas, no desde la perspectiva literal, porque Saulo está hablando de que hubo una reconciliación. Pero como han dicho hoy en día muchos israelitas y muchos judíos, parte de la doctrina mesiánica, es que nada más hay un pueblo, se llama Israel. ¿Y qué pasó durante 2448 años que no hubo Israel? Que no hubo una nación de Israel. Aquellos no fueron pueblo de Elohim, aquellos no fueron de la nación de Elohim, que no eran pueblo. ¿Por qué? Si no eran pueblo, entonces no existía Israel, no había pueblo. Por eso nosotros hoy en día, al ir entendiendo o comprendiendo esta situación, vamos a observar que realmente aquellas naciones que estaban alrededor podían ser parte del pueblo, y lo vemos registrado en la historia que eran parte del pueblo. No por eso el poderoso destruyó las tierras de los eteos, de los amorreos, del cananeo. No dice las destruiré porque, dice en aquel tiempo, las destruiré porque su maldad llegará hasta su colmo. Las destruye porque había llegado hasta el colmo sus pecados. Y ese pecado que había en ellos es el pecado que vemos hoy en día entre las naciones. La diferencia es que Yeshua murió para que cualquiera de los que estamos acá podamos ser parte de este pueblo o ser parte de esta nación. Voy a invitarlos a que vayamos a meditar este tipo de cosas acerca de la parábola. Génesis capítulo 1, versículo 26 al versículo 28, por favor. Entonces dijo Elohim: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Elohim al hombre a su imagen, a imagen de Elohim lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Elohim y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Perdón, Bari, me preguntabas ahí que desde ese momento son gentiles. ¿Desde qué momento, Bari? Las naciones venían a ser naciones desde el tiempo del diluvio, por primera vez mencionadas como naciones en el libro de Génesis capítulo 10, verso 5, por primera vez mencionadas como Goín, como las naciones. Antes no había sido dado ese título de las naciones, porque no había como tal. Es como hoy decir, nosotros, los que estamos tratando de conocer y obedecer sus mandamientos del Poderoso, somos el Israel que está hablando las Escrituras, pero ya no seríamos de las naciones. Ese era el propósito del tiempo antiguo. Aquella gente que estaba alrededor tendrían que haber sido parte del pueblo del Poderoso, ser un solo pueblo. En ese momento, como no se da esa unión, por causa del pecado, como describe en Romanos, en su capítulo 5, hubo un problema, una separación entre Elohim y los hombres por causa del pecado. Hoy en día, creyentes en Mashiach, ya no somos de diferentes países, como lo citábamos, ya sea Picasso, sea Gis, sea Miguel, un servidor, que seamos de México, Maxi de Argentina, Manuel de España, Ladies de Venezuela, Ana Catherine de Uruguay, o en este caso Varinia de Ecuador, o Douglas de allá de Guatemala. Ya no es que estemos hablando de naciones, de estos pueblos. Somos el pueblo de Elohim si estamos en obediencia, si estamos sometidos a su voluntad. Para pertenecer a ese pueblo tenemos que estar sometidos a la voluntad de él, a su doctrina y a su enseñanza. Guardar de acuerdo a las legislaciones o las leyes, por ponerlo así, como si fuese un pueblo obediente a ese tipo de gobierno que lleva. Por eso es que no importa que sean peces del mar, aves de los cielos, sean cuadrúpedos, reptiles, sean bueyes, sean toros, al final de cuentas, como le dijo a la mujer cananea, no es bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. La mujer dijo, sí señor, pero los perrillos comemos también de las migajas que caen de su mesa. Le dijo el maestro, grande es tu fe, se ha hecho como tú quieres. Al permitirle seguir, al permitir ser parte de este pueblo, el permitirle seguirle es como decirle, tú también eres parte del pueblo. Entonces en el tiempo del Génesis encontraremos que le dijo el poderoso Adán, dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y gobierne. La palabra señoree es gobernar, señoree en los peces del mar, gobierne sobre los peces del mar y sobre las aves de los cielos, y las bestias y toda la tierra, en todo animal que anda arrastrado sobre la tierra. Este tipo de expresiones, cuando dice los animales, de todo, bestia, aves, todo, está hablando acerca de todas las naciones, de todos los pueblos, que en este caso, por decirlo, naciones o pueblos, pero no hablando como tal porque no existía en este tiempo, lo estoy hablando por Yeshua, que vendría también a tomar esta iniciativa de gobernar sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, no solamente sobre los toros y sobre las ovejas, sino sobre todos los peces del mar. Él tendría que ser anunciado por todas las naciones. En el tiempo antiguo, en el tiempo del Adán, ellos tendrían que gobernar sobre todos ellos. Éxodo capítulo 20, versículo 8, cuando habla acerca del Shabbat, le está describiendo que él creó los cielos y la tierra. En pocas ocasiones es mencionada la mar, pero ahí cuando se cita la mar, le está describiendo que también sobre de ellos los había creado, porque él fue el creador de los cielos y de la tierra y también de la mar. Pero para ser parte del pueblo tendría que ser uno parte de los cielos y de la tierra. No podría ser que la mar pudiera permanecer en el mismo lugar donde está. Capítulo 20, versículo 11, por favor. Porque en 6 días hizo Yahweh los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Yahweh bendijo el día de reposo y lo santificó. Describe de esta manera: el séptimo día reposó el Señor, tu Elohim. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Verso 11. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay. Reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Pero encontramos que al haberlos creado, Adán le dijo, gobierna sobre los peces de la mar y sobre las aves de los cielos, sobre toda bestia y sobre todo reptil que anda arrastrado. Entonces él tenía la obligación de gobernar sobre de ellos. Cuando nosotros vemos que esta acción de gobernar sobre de ellos, a través del tiempo en el libro de Éxodo, se menciona que esto fue lo que hizo el poderoso en el Génesis. Lo que encontramos diferente es que no encontraremos en los diálogos posteriores a la mar como parte del pueblo. No la encontraremos porque ya no existe como tal. En la única parte donde encontraremos que le dijo que gobierne sobre de ellos es en el tiempo en el Génesis, cuando se le da la orden de gobernar sobre de ellos. Tenían diferentes reglamentaciones, diferentes reglas, diferente enseñanza. Eso lo recreta el libro de Proverbios. Entonces, cuando aparece o cuando apareciera el Mesías, también se le daría la misma orden que al antiguo Adán, porque Yeshua es el Ben Adán, que también tiene la misma figura que el Adán, a la misma semejanza del Adán antiguo, es la misma semejanza del Adán que está mencionando, que es Yeshua, el Mesías. Proverbios, perdón, Salmo capítulo 8, vamos a leer desde el versículo 5 en adelante, hasta el último verso. Le has hecho poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello. Asimismo, las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar. Todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Yahweh, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Entonces describe así, verso 5, y le has hecho un poquito menor que los ángeles, está hablando de Yeshua, lo coronaste de gloria y de honra o de lustre, hicístelo enseñorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, lo que puso debajo de sus pies son las ovejas, los bueyes, los animales, como en una forma de sometimiento, como en una forma de gobierno, porque por eso dice, hiciste enseñorear de las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies para que estuviera sujeto a él, pero no se le quisieron sujetar. Eso es lo que hace la diferencia. Una cosa es que lo haya puesto debajo de sus pies y otra cosa es que la gente se quiera someter a él. Le escribe, lo hiciste enseñorear sobre las obras de tus manos, capítulo 8, verso 6 del Salmo, todo lo pusiste debajo de sus pies, las ovejas y los bueyes, estos son Israel. Nada más las ovejas y los bueyes es Israel, o en este caso el pueblo judío. Nada más ellos entran como pueblo. Dice así, así mismo a las bestias del campo, las aves de los cielos y a los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Señor, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Las ovejas y los bueyes, las ovejas serían el pueblo, los bueyes serían los que enseñan. Por eso dice que lo puso todo debajo de sus pies, las ovejas y los bueyes, tanto al pueblo como a los que enseñan. Posteriormente hace una introducción, así mismo, las bestias del campo y las aves de los cielos y los peces del mar, todo lo que pasa por los senderos del mar, acordémonos que es la creación de los cielos y de la tierra y del mar. Capítulo 2 del libro de los Hebreos, Hebreos capítulo 2. Versículo 9 hasta el versículo 14, por favor. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Yeshua, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Elohim gustase la muerte por todos, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarles hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Elohim me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Hasta qué verso me dijo, hermano? Así está bien. Por tanto, cuando nosotros vemos, la misma escritura nos describe que este Yeshua, empero vemos coronado de gloria y de honra, por el padecimiento de la muerte, aquel Yeshua que es hecho un poco menor que los ángeles, que los Elohim, para que por la gracia de Elohim gustase muerte por todos. Porque convenía que aquel por cuya causa son todas las cosas y el cual todas las cosas subsisten, habiendo de llevar a la gloria a muchos hijos, hiciese consumado por las aflicciones al autor de salud de ellos. Verso 7 y verso 8. Tú le hiciste un poquito menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra, pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste debajo de sus pies. Y dice, todo lo sujetaste debajo de sus pies, por cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Mas aún no vemos que todas las cosas le sean sujetas. ¿Por qué? Porque no quieren sujetarse a él. Los únicos que se le sujetan a él son los que entienden la palabra y guardan sus mandamientos, entienden la enseñanza. Por tanto, cuando nosotros, a ver si queda un poquito claro este concepto, por tanto, si en el tiempo de Yeshua nos está describiendo que todos los que estamos en diferentes naciones, creyentes en el Mesías, somos una nación con el Poderoso, entonces en la antigüedad también toda la gente que vivía sobre la tierra, si ellos obedecían a la palabra del Poderoso, también serían como esa nación, nada más un pueblo de Elohim. Si nosotros tratamos de decir si se llamaban naciones o pueblos, no se llamaban pueblos ni naciones, no tienen ese título, ni como Am Israel, ni como Am, ni como naciones, simplemente eran gente que poblaban la tierra y ponían a la tierra el nombre de la gente que nacía. Y eso lo encontramos con los primeros antiguos. Si nacía uno, le ponían el nombre del primogénito y así le ponían a la ciudad. Si se llamó Enosh, a la tierra le ponían Enosh. Si se llamaba Asur, a la tierra le llamaban Asur. Acerca entonces de lo que estamos hablando, es que en el tiempo antiguo, había un grupo de personas sobre la tierra que nada más procreaban hijos, procreaban simiente, descendencia. Esa gente que estaba alrededor gobernaba sobre la gente. Abraham era como un rey. Isaac, Jacob eran como reyes. Sed, Enosh, Cainán, Mahalalel eran como reyes y sacerdotes. Pero nunca se habló de ellos acerca como teniendo una nación, sino como hombres que gobernaban y enseñaban a la gente. Me describe mi hermana Bari. Si Elohim retira su espíritu del hombre por su mal, antes del diluvio, que es de ese tiempo, ya no eran su pueblo, ni tampoco dice eran naciones, que eran entonces. Nosotros encontramos que ni la palabra Goim aparece, la primera vez que aparece en Génesis 15, la primera vez que aparece la palabra Goim, la primera vez que aparece la palabra Am, para la palabra pueblo, aparece en el capítulo 11. Voy a invitarles que vean el pasaje. Capítulo 11, verso 6, por favor. 11:6, ¿de qué libro, hermano? De Génesis. Por primera vez que aparece la palabra Am, en el libro de Génesis 11:6. Y dijo Yahweh, he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Si nosotros vemos en Génesis 11:6, está mencionando, y dijo el Señor, he aquí el pueblo es uno. Y aparece que la palabra Am, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado a obrar. Y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Pero encontramos que describe que el pueblo es uno. El pueblo era esa expresión de un solo pensamiento. y le describe y el pueblo, ahí viene la palabra am, en otro momento no aparece como tal. Entonces nosotros cuando vemos sobre la tierra a personas y hombres sobre la tierra, y no nos describe si eran naciones, si eran ya sea Goín o sean Am, no nos describe nada acerca de esto, lo único que nos deja pensando es cómo podríamos interpretar entonces cómo se le llamaba esto. Y lo único que podemos encontrar que eran hombres que habitaban sobre la tierra, hombres que habitaban sobre la tierra y que tenían un propósito, que tenían el propósito de obedecer a Elohim de Israel y ser parte de su pueblo. No tenía nacionalidad, Bari. No había una forma de describir, ah, esta es la nación de Israel, este es el pueblo de Elohim eterno, este es... No se da ningún versículo, no te describe ninguna parte de la escritura, nada. El mismo Génesis, cuando aparece en el capítulo 11, en su verso 6, te describe que era considerado nada más como un pueblo, aunque sabemos que no era un solo pueblo. En la tierra donde se aparece este... donde aparece por primera vez esta expresión de el pueblo es uno, sabemos que había diferentes pueblos alrededor de ese territorio en la tierra de Shinar. Eran diferentes pobladores que estaban en esa tierra, no nada más era ¿cómo podríamos decir? No podríamos hablar como hablando de muchos pueblos, sino nada más como de uno. Si nosotros checamos esa palabra que está en el hebreo, podremos localizar que en la mayor parte de sus versos nada más se le llamaba como gente, pueblo, pero eso aparece por primera vez de Génesis 11:6. En ningún momento antes del diluvio vamos a encontrar algún verso que nos hable acerca de cómo se le llamaba a aquellas personas. No lo describe, no lo menciona. En casi todos los versos vamos a encontrar hablando acerca de Abraham y de todos los antiguos que era el pueblo. Voy a ponerles un ejemplo. Génesis 23, verso 7. Y Abraham se levantó y se inclinó al pueblo de aquella tierra y a los hijos de Et. Describe en esta expresión que nos interesa mucho, la expresión que ocupa aquí, que Abraham dice, se levantó y se inclinó al pueblo de aquella tierra, a los hijos de Ed. Pero la escritura dice, y se inclinó al pueblo, pero nada más como hablando de un solo pueblo. Nunca hace expresiones en el principio como si hubiese habido muchos pueblos. Nada más habla así como un pueblo, un pueblo, un pueblo, y la mayor parte de los versos habla de un pueblo. Génesis 23, del versículo 11 al versículo 13, por favor, mi hermano, para que veamos que las expresiones casi siempre eran del pueblo, y el pueblo, no importa que fuera el pueblo de Ed, o el pueblo tal, o el pueblo tal, o el pueblo tal, simplemente era como hablar de un pueblo, nada más. Capítulo 23, verso 11 al 13, por favor. No, señor mío, óyeme. Te doy la heredad y te doy también la cueva que está en ella, en presencia de los hijos de mi pueblo. Te la doy. Sepulta tu muerta. Entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de la tierra y respondió a Efrón en presencia del pueblo de la tierra, diciendo, antes, si te place, te ruego que me oigas. Yo daré el precio de la heredad. Tómalo de mí y sepultaré en ella mi muerte. Pero vamos a encontrar que la expresión de mi pueblo era algo muy común, hablar del pueblo nada más. Pero no lo vamos a encontrar como tal, como algo específico. Si Varinia me pregunta, ¿cómo se llamaba a los que creían en el Poderoso? Es que toda la tierra que tenía que haber creído en el Poderoso. No importaba que hoy en día fuera el territorio de Irán, Irak, no importaba que fuera el territorio de los asirios, o el territorio de Jordania, o el territorio de Palestina, o Egipto, o Libia, o no importaba. La gente en ese tiempo, toda esa gente que vivía en Oriente, tenía que haber sido creyente en el antiguo Elohim de Israel. Y eso es lo que podemos nosotros localizar, que había gente en todas partes de la tierra y no tenía algún nombre específico. Simplemente había como clanes, había como grupos, había como descendencia de alguna persona, eran familias que estaban reunidas, pero no se les daba nombres. Se le ponía nombre a la tierra donde vivían o donde moraban, pero es lo único que vamos a encontrar. Antes de lo que es mi hermano Maxi hace una mención que China existía en ese entonces. Si nos vamos de acuerdo a lo que dice la historia universal, China existe aproximadamente 5.000, poquito más de 5.000 años antes del Mesías. Si no tengo mal la cifra es 5.500 y fracción. Pero dentro de lo que he aprendido y de lo que he conocido, la escritura nunca menciona a los chinos como tal, como una raza, como alguien, un grupo de gentes, nunca lo he visto. Poder mencionar que era descendiente de Abraham tampoco lo puedo mostrar porque no está como tal. Si ellos existieron mucho antes de esta fecha, es muy posible que era gente que no tenía nada que ver con el pueblo del poderoso. Simplemente que era gente que vivía sobre la tierra y era gente que puede ser que vivieron desde mucho antes, pero como cultura se conoce, si no mal recuerdo, desde hace 5.500 años. Eso no nos daría tiempo para ubicarlo en las descendencias de Noé, ni nos daría tiempo para ubicarlos en la descendencia de diferentes descendientes de Adán. Tendremos muy poca distancia o muy poco espacio para poderlos poner, porque la gente totalmente es diferente en todos los aspectos, sea hablar en el físico, en el rostro, en el lenguaje. Tienen una característica muy diferente a todos los habitantes de la tierra, porque tienen rasgos muy diferentes de todos los demás hombres de la tierra. Cuando nosotros encontramos entonces a este tipo de gente, no podemos mencionar que se llamaban de alguna manera. No tanto de los nombres del tiempo de Jacob, mencionábamos que la primera vez que se empieza a hablar de naciones como Goim es en el capítulo 10 del verso 5 en adelante. Y con respecto a la palabra Am, aparece por primera vez en el libro de Génesis 11, verso 6. Entonces, nosotros lo que tenemos en mente es de que en la antigüedad cualquiera de los grupos que habían sobre la tierra tenían que haber sido creyentes en el Poderoso, gente que se sometiera a la voluntad del Poderoso, tenía que haber sido gente que hubiera estado dispuesta a hacer la voluntad del Poderoso, pero tendría que ser en los tiempos que viene registrado en el libro del Génesis. Encontramos a toda esta gente que vivía de una manera sobre la tierra nada más. Muchos de ellos eran nómadas, eso quiere decir que no vivían en un solo lugar, sino que se iban moviendo de territorios. ¿Por qué lo mencionas, mi hermano Maxi, esta última parte? No, digo porque nosotros conocemos, por ejemplo, que Adán o Jabá, o sea, de ellos habían salido de ciertos lugares, pero no como se cree, por lo menos en lo que nos han enseñado en diversas organizaciones religiosas, que el ser humano como ser, como persona, como humanidad, la humanidad misma, no salió o no nació del Medio Oriente, no salió de, o sea, no fueron los primeros seres humanos, si, o sea, nadie sabe, pues nadie fue testigo, pero no es seguro que nadie sabe que hayan salido de ahí específicamente, a eso me refiero. Es aquí no le damos credibilidad a los historiadores o a los científicos, pero ese tipo de forma de vida, hablando de gente que vivió hace miles de años atrás de Estamos hablando de no hace 6.000 años atrás. Estamos hablando de 10.000 años antes del Mesías. Claro, a eso me refería, de que hace más de 6.000 años, que es la cuenta escritural, había personas y podían ser de muchas partes del planeta, desde indígenas aquí en América, personas en lo que hoy conocemos Europa, África, que es Asia del Este, no necesariamente todo la concentración de la humanidad estaba en Medio Oriente. A eso me refería, más que nada. Entonces, pues, de acuerdo a lo que hemos podido oír o escuchar, pues que gente que era cultura de las más antiguas, gente que se dedicaba posteriormente ya a la ganadería, a la agricultura, está data antes de lo que data Adán y Eva. Entonces, se habla de 50.000, 100.000 años que existían ya los cromañones y los neandertales. Gente que habitó sobre la tierra y que habitó durante mucho tiempo. Para mí es impresionante entender acerca de cómo habrá sido esto. ¿Cómo habrá sido esto? Porque para mí siempre ha sido de el poder explicar las cosas. Lo único que sí describe la escritura y que hemos podido comprobar en ella es de que la creación de los cielos y de la tierra no está hablando de nuestro globo terráqueo, no está hablando acerca del sol, la luna, las estrellas, Marte, Júpiter, Saturno, etcétera, etcétera. Hablar de las galaxias, hablar de los sistemas solares, hablar del universo. Cuando en el mismo judaísmo se cree de esa misma manera, de una creación de un universo hace 6.000 años, en el grupo cristiano católico se cree de una creación hace 6.000 años, en los grupos a nivel mundial se cree de una creación hace 6.000 años. Lo mencionan porque no son personas que escudriñen la escritura, porque para ellos la creación de los cielos y de la tierra es algo físico. Desde la perspectiva de la Biblia no tiene esa figura o esa imagen de la creación física. He considerado que puede ser que sí tenga que haber, a algún momento puede estar hablando de una creación literal o física, pero nos ha hecho falta recursos o versículos para demostrar que también habla de una creación literal. Y mientras no encontremos esos versículos, pues no podremos explicar semejante cosa. Pero siempre hemos considerado que muchas de las parábolas se sacaron de hechos literales, como de la vida de Abraham. Y de la vida de Abraham se sacan parábolas. De la vida de Isaac se sacan parábolas. De la vida de Adán se sacan parábolas. Entonces quiere describir que en el tiempo antiguo también hay parábolas. Tales parábolas son las que nos están llamando la atención, porque si fue de esa manera, de una forma literal, para dar una explicación en su comparación parábola, entonces entendemos que pues muy posible, hay una gran posibilidad que realmente acerca de la creación puede ser que haya una creación literal, pero que nos la está manejando en una manera muy diferente. Pero mientras no encontremos los versos no podemos explicar de esa manera. Douglas me preguntaba que si en la creación de los cielos y de la tierra los días sean literales y es una parábola. Yo le comentaba, no puede ser literal los días, porque menciona que en un día fueron creados los cielos y la tierra. Y si los cielos fueron creados en un día y la tierra fue creada en un día, no estamos hablando de una creación física, estamos hablando de una creación de saber, de entender, de comprender. Ahora, como comentaba mi hermano, si un día es como 1.000 años o un día es como 100 años, tendríamos que buscar la forma de cómo fue ese día de creación. Entonces es ahí donde entra la explicación, que eso es lo complicado cuando no encontramos algún versículo que demuestre semejante cosa. Nosotros no somos dados a decir, es que yo creo que es esto y pienso que es esto. En ocasiones lo hemos hecho, pero lo hacemos con una base, con algún pensamiento, con alguno o dos versos que haya por ahí. Damos una perspectiva. Pero cuando no tenemos la perspectiva y cuando no tenemos esta idea, muchas veces hemos preferido quedarnos callados para no cometer errores acerca de interpretaciones equivocadas o erróneas. No porque no sabemos la respuesta de muchas de estas cosas, no quiere decir que sea digno de ya no volverse a escuchar a una persona. Que algunas personas lo creen de esa manera. Pero nosotros preferimos quedar callados y no explicar algo que no lo vemos o no lo comprendemos, que no tenemos una base. Entonces, invitar a la demás gente a que pueda comprender la expresión que tiene la escritura. Para muchos, cuando hablamos acerca de los cromañones, los neandertales, que existían mucho antes de la creación de Adán y Eva, describen cómo puede ser posible eso. Para muchos les es una locura. Pero cuando la gente ve acerca de lo que es la creación de los cielos y de la tierra, y cuando hay mucho versículo que demuestra que la creación, la vará, que está hablando acerca de una creación no física, literal, sino de una creación de un pueblo en el saber y en el conocimiento, cambia toda la perspectiva y dan la pauta para poder creer otra cosa. Pero mientras una persona no medite en estas cosas, pues bueno, simplemente pues siempre quedarán las cosas así, en un estado complicado, en un estado difícil de percibir o de entenderse. Pero ciertamente mientras nosotros no encontremos versos los cuales demuestre semejante cosa, no podremos nosotros abrir la boca para decir los días del Génesis, del capítulo 1, del verso 1 hasta el versículo 26, menciona los 6 días de la creación, cada día representa 1000 años o cada año representa 100 años, cada año representa tanto tiempo. No podemos demostrar semejante cosa. A lo mejor no está hablando de días literales, está hablando de otra forma. Pero mientras no encontremos la forma, porque ciertamente los cielos no pueden ser creados en un día literal, porque no se crean así. Una persona para ser parte de los cielos o pertenecer a un conocimiento más amplio, se necesita de mucho tiempo. No se necesita de un año, dos o tres. Se requiere de mucho tiempo de estudio y de análisis. Entonces es ahí donde entramos que, si entendemos el Génesis, nos está mencionando de algo que es difícil de entender, es complicado. Y desde esa misma perspectiva hablamos acerca de la gente que ya existía antes, de la gente que ya podía haber existido antes. Es como decir, ¿cómo se llamaba el padre de Adán y Eva? ¿Cómo se llamaban los padres de ellos? Entonces, hay libros en el judaísmo que mencionan los nombres de los padres de ellos, pero son libros que están un poquito raros, pero como yo no confío en la mayor parte de estos libros, entonces pues mejor prefiero evitar el mencionarlos. Entonces, hasta que no haya una forma de demostrar semejante cosa. Exacto, mi hermana Ana, eso es lo que tratamos de expresar. Que antes la gente, antes de esta creación, no conocían, porque dice, tú creaste los cielos y la tierra. Y la única forma de poder crear los cielos y la tierra, como dice Proverbios, es por medio de la sabiduría. No entendí esta expresión, mi hermano Maxi, pero si no eran individuos, ¿cómo? No, porque Adán y Eva, por lo que hemos estudiado, el Adán, el Ha-Adam, y la Java, no eran individuos, o sea, no era un señor. Adán no era uno solo. O sea, hemos estudiado, si mal no recuerdo, que no eran una persona sola, sino que eran varios. O sea, saber el nombre de los padres de todos ellos se complica. Sí, yo lo mencionaba por el hecho de que la gente antigua tenía un parentesco con alguien. Definitivamente no hay una forma de demostrar quiénes eran sus antecesores de ellos. Lo que sí sabemos que de un tiempo en adelante empieza a enseñarle a un pueblo, empieza a enseñarle quién es el Elohim de Israel. Y el capítulo que lo expresa con mejor definición es el capítulo 2, porque dice que nada más un vapor regaba la tierra. Posteriormente se crea al Adán, que estaba mencionando, que es la figura del hombre que enseñaba al pueblo de la tierra. Y llega ese Adán, y al ser extraída la mujer de ese Adán, venimos a encontrar que en la imagen de la enseñanza de Yeshua, cuando llega como el esposo, hasta que llega el Mesías para casarse con su esposa, pasaban 2000 años. Entonces lo que a mí me deja pensando es, si del tiempo que Mashiach aparece como el esposo y viene a hacer las bodas hasta después de 2000 años, ¿cuánto tiempo pasó entonces en el tiempo de Adán y en el tiempo de, perdón, en el tiempo del Adán hasta la Java para que pasara este tiempo para haberla extraído? Porque para extraerse a esta mujer pasaban 2000 años en este tiempo con Mashiach Yeshua. ¿Cuánto tiempo se llevó entonces para extraer a la mujer de aquel tiempo? No he encontrado el registro de cuánto tiempo se tardó para poder extraer a aquella mujer. Si para extraer a la mujer en este tiempo pasaron ya 2000 años, quiere decir que en el tiempo antiguo para poder extraer a la mujer también pasó tiempo. Pero mientras no encontremos la forma de cuánto tiempo fue el que pasó para extraerle a la mujer, entonces es ahí donde entraríamos un poquito en el punto, cuánto tiempo, de cuánto era el tiempo de cada uno de los días que menciona la escritura en el Génesis. Yo tengo ideas, algunas veces las he expuesto aquí con el grupo de la casa, se las he expuesto porque con nosotros teníamos muchísimo ya tiempo, porque si alguien me podía ayudar en aquel tiempo era acá el grupo de... Pero ninguno de ellos me ha podido ayudar para poder ver más allá de lo que no veo yo, nada más les he expuesto. Tal vez algún día con ustedes les expongo todas las ideas que tengo, para que ustedes el día de mañana a lo mejor le dan a algo en un verso de la escritura y podamos entender que era así o era de una manera diferente. Pero mientras, vuelvo a repetir, mientras no haya los versos, no podremos explicar semejante cosa. Lo que sí sabemos que dentro de la creación, al principio la gente, los cromañones y los neandertales, por la ciencia, nada más los manejaban como los hombres, no los manejaban como naciones ni como pueblos, porque no funcionaban como pueblos, funcionaban como clanes, como... No me acuerdo qué otra palabra es la que se les da, no sé si me acuerdan acerca de palabras. Funcionaban así como, no como pueblos, porque no se funcionaban así, nada más eran por familias. Por eso clanes, ¿qué otra palabra aparte de clanes eran podría ser para hablar de grupos, tribus, todavía un poquito más me voy por la de tribus, tal vez, pero no funcionaban así como en grandes grupos, como pueblos, porque realmente era muy complicado. Incluso todavía existen en América del Sur, existe todavía gente que vive así, en el Amazonas. Este tipo de gente no vivía en una forma como hoy en día, como lo describe mi hermana Ana, como civilizaciones. Tal vez, como dice, tal vez en esta manera de las comunidades eran pequeños grupos que eran familias, pero era muy difícil que vivieran así entre gente que no fueran familia. No vivían de esa manera. Hasta donde he visto, los cromañones y los neandertales vivían en pequeños grupos por las partes de Europa y hacia África. Eran los cromañones en Europa y los neandertales creo que eran de este lado de América, de Asia, pero del lado también por África, si no mal recuerdo. Entonces, para nosotros el poder comprender y entender todo este tipo de cosas nos es complicado porque no tenemos mucha información. Simplemente en los primeros 6 capítulos del Génesis nos está contando lo que pasó en una historia de 1500 o 1600 años y no nos da mucha referencia acerca de ellos. Entonces eso es lo que nos hace complicado todas estas cosas. Una partecita que, si me permiten, como que hay una de lo que era ahí en Génesis 2:6, donde dice que había un vapor que regaba toda la faz de la tierra. La palabra que aparece ahí en vapor es od. A ver si la puedo. Es la H108. Si la quieren buscar, bueno, es ed, la niebla o vapor. Y casualmente aparece solamente 2 veces. En todo el Antiguo Testamento, y la segunda vez en donde aparece es en el libro de Job, que aparece de una forma muy interesante explicado ese vapor, y ahí les plaje como para entender quizás como una pista de lo que podía ser ese vapor. Eso quería comentar un poquito. Este tipo de fenómenos, mi hermano Maxi, que menciona Job, lo que menciona en el Génesis, existe nada más en una parte del planeta, nada más en una sola parte del planeta se riega la tierra por medio de vapor todos los días. En esta zona geográfica es un desierto, pero todos los días se riega la tierra con esta agua y con un vapor. Y ahí existen reptiles, existen mamíferos, existen insectos, existen todo tipo de diversidad de pájaros, existen ¿cómo se les llama? Roedores. Existe una gran variedad, dice un desierto. Eso existe en la parte de Perú. Y en Perú es la única parte de la tierra que es regada a la tierra con un vapor del mar. Y pero vos lo decís en un caso literal, ¿no? Literal, sí, en un caso literal. Y esa forma... Acá lo puse más que nada en el sentido simbólico de lo que hablaba Job, que parecería como que es un preestado de la lluvia que conocemos en Deuteronomio 32.2. A mí me llamó la atención eso, más que nada. Como que parecía que ese vapor que habla el Génesis también lo habla Job, porque es la única palabra que se repite en estos dos pasajes, y dice que al atraer las gotas del agua, al transformarse el vapor en lluvia, y a mí me llamaba la atención esa lluvia de la que parecería ser la misma que en Deuteronomio 32.2. Sí, aquí lo importante sería el que dice que regaba la tierra con un vapor. Lo importante sería quién es el que regaba esta. Dice que era Yohebajé y regaba la tierra. Pero es complicado porque la tierra dice que se regaba con este vapor y es complicado entender cómo es que se regaba. Entonces, dice que no había hombre para que labrara la tierra. Entonces, todavía el Génesis en apariencia parecía que tenemos mucha respuesta, pero tiene mucha incógnita todavía. Y tiene esas incógnitas porque realmente la enseñanza es complicada, es difícil. Entre más escudriñamos, nos damos cuenta que nos va descifrando más cosas. Lo importante acerca de esto que mencionaba Varinia, o lo que mencionaba, es que realmente en el tiempo del Génesis nunca se fueron considerados como naciones, no aparece como tal una nación o como un pueblo, en la forma singular, no lo aparece el verso como tal. Pero sí hablaba de un grupo de personas o de gente que estaba sobre la tierra, y esa gente que estaba sobre la tierra empezó a ser enseñada y a conocer de las cosas, porque la obligación del antiguo Adán, que serían los Adán, tenían que gobernar, enseñar a la tierra este tipo de enseñanza o de doctrina para que se sometieran a la disponibilidad del Poderoso y poder empezar hacer parte de este pueblo del Poderoso, pero no como tal, no existía este tipo de pueblos, naciones, porque todos tenían un mismo pensar y todos debían de haber tenido un mismo pensamiento, como si fuesen o hablásemos de un solo pueblo, pero no fue así, no se pudo concluir de esta manera así, y aún después del diluvio, todavía se volvieron a dividir como se dividieron en el tiempo antiguo. Después de esta división de este tiempo, podremos encontrar que realmente el Poderoso está haciendo una selección de personas a nivel mundial, como Yeshua era el que tenía que gobernar sobre los toros, sobre las ovejas, sobre toda bestia, sobre todo lo que está sobre la tierra, pero dice, vemos que no, las cosas no le son sujetas. De esa misma manera, como no le son sujetas, en el tiempo antiguo tampoco todos los seres de la tierra se sometían o se sujetaban a él. Por eso nosotros hoy en día sabemos que no se les llamaba pueblos, ni se les llamaba naciones. ¿Por qué? Porque todos eran descendientes de un mismo linaje y todos tenían que participar de ser parte de este pueblo, de pertenecer a una sola nación. Es como si hoy en día dijésemos nosotros, nos preguntan, ¿de qué religión son? No pertenecemos a ninguna religión como tal. Somos un grupo de personas que pretende obedecer al Poderoso para ser parte de su pueblo. De esa misma manera podemos entender que era en la antigüedad. Aunque en aquel tiempo no se hablaba de ser un pueblo, la gente tenía en mente que tenía que ser un pueblo con el Poderoso. A eso es lo que nosotros estamos tratando de llegar. Y tratar de llegar y comprender para poder alcanzar percibir que teníamos que ser un pueblo, tenía que ser aquella gente un pueblo, pero no metiéndonos en tantos problemas, había gente sobre la tierra que pretendía ser parte de un pueblo, pero registrado como tal la palabra Goim y la palabra Am no existe en los primeros 1500 años de la escritura. No lo existe como tal, pero entendemos que todos pretendían ser un pueblo, pretendían ser una nación sobre la tierra. No se logró, no se llegó a hacer esto. Posteriormente el poderoso se enoja contra los diferentes pueblos de la tierra, como describe la escritura, y le dice a Israel, para que me seas un pueblo único y singular entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Entonces de ahí es donde viene la enemistad de Elohim con las naciones. Viene la enemistad porque no quisieron someterse a la voluntad de él, y viene una enemistad la cual viene marcada en el tiempo de la historia, cuando se le dice a Israel, para que tú me seas un pueblo único y singular entre todos los pueblos de la tierra, ya que los pueblos no quisieron someterse a su voluntad. Posteriormente encontraremos que él destruiría a muchos de estos pueblos que estaban sobre la tierra. No destruyó a todos porque muchos estaban caminando con él. Lo podemos encontrar en muchos registros del Génesis, así como Nínive, así como en el caso de el hermano de Jacob, que era Esaú, que era Edom. Los edomitas andaban caminando con el poderoso, por eso le dijo, no ataques a Edom, porque dice, ellos son tus hermanos. Era un pueblo que estaba en obediencia en las cosas que habían aprendido. Incluso se entiende que cuando Moisés iba, le dijo que mataría o destruiría, que destruiría al pueblo de Israel, el único pueblo más cercano para poder gobernar sobre él era Edom. Entonces podemos encontrar que había otros pueblos también que tenían este tipo de conocimiento y que conocían de estas cosas. El suegro de Yetro era de Madián y era sacerdote de Elohim Altísimo. La gente que venía de aquel lado de Arabia era gente que era obediente a la voluntad del poderoso. Y encontramos a mucha gente en diferentes partes de la tierra que era gente que conocía y que sabía de las cosas del poderoso. Pero como le dijo Elohim a Abraham, que no iba a destruir todavía la tierra de Canaán, y no la destruiría sino después de mucho tiempo. Estamos hablando que pasaron 400 años para destruir al amorreo y al jejeseo, al eteo, al hitite, y no los destruyeron del todo. Por eso también Israel llevó un castigo, por no haberlos matado a todos. Y eso lo registra en el libro de Génesis capítulo 15, entendiendo entonces que había una maldad en toda esa gente. La maldad que había en ellos era que conocían de la verdad, como describe la escritura, el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Capítulo 15 del libro del Génesis, del versículo 16 hasta el versículo 21, por favor. Sí. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Yahweh un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los casmoneos, los eteos, los fereceos, los refaítas, los amorreos, los cananeos, los jergeseos y los jeuseos. Y encontramos entonces que realmente toda esta gente, a pesar de ello, no quiso escuchar, no quiso someterse a la voluntad del poderoso. Y eso sería 400 años después de Abraham. Así de la misma manera pasó en el tiempo antiguo. La gente tenía el conocimiento de las cosas del poderoso, y por algo los destruyó en el diluvio, porque la gente conocía y sabía de él. Hablar de 1656 años desde el tiempo de Adán hasta el tiempo de Noé, estamos hablando de 1600 años. Una destrucción que desde el tiempo del Mesías hasta hoy en día, estamos hablando de 1950 años aproximadamente. Estamos hablando de distancias que no son muy cortas. 1650 años no son cortos, es mucho tiempo. Y en ese lapso de tiempo se le da oportunidad a la gente de arrepentirse, de modificar su forma de vida. Es lo mismo que hizo el Mesías ahorita al dejar este tipo de conocimiento. Está dando tiempo para que la gente entre al arrepentimiento, pero la gente no quiere escuchar. Vendrá el tiempo en que no tolerará esto, como describe la Escritura, y vendrá y hará juicio con las naciones y con los pueblos, por cuanto están no sometidos a esta voluntad de Él. Y de esa misma manera vendrá la destrucción para muchos pueblos, no para todos, pero para muchos pueblos vendrá una gran destrucción, y vendrá y destruirá y matará a muchos que son adversarios de Él. Está registrado que vendrá y matará a muchos. Pero podemos comprender y entender que aunque nosotros estemos en diferentes partes del planeta, no nos importa que estemos en otras naciones, nosotros pretendemos ser parte del pueblo del Poderoso, ser parte de esta nación. No sé si mi hermana Estebarini, acerca de lo que hemos comentado, hemos platicado, queda un poco como entendido, o no sé si hay alguna expresión que me quieras hacer. Ah, mira, aquí está, no te había visto. No, todavía era la gente más espiritual. La comunicación que había entre ellos era un poco más más cercana. Podemos notar que la gente en la antigüedad tenía mucho temor de las maldiciones y de las bendiciones. No tanto tenían el temor de las bendiciones, mencionó de las maldiciones, y tenían creencias acerca de las bendiciones. Por eso eran muy apegados a respetar. Y la gente respetaba porque era diferente en esa cuestión. La gente conocía que había maldiciones. Todo lo que ellos hicieran mal o que hicieran algo deshonesto, para ellos habría un castigo. Eso lo conocía bien la gente. No existe la posibilidad que haya sido creado el pueblo de Israel primero y que de ahí salió toda la humanidad y después fue dividida por un mal comportamiento. No. No hay ningún registro que haya existido alguien que se llamara o que se haya mencionado de semejante forma. No hay ese registro dentro de los escritos. No hay ninguno que mencione como tal. Por primera vez se le llama a Jacob Israel, y de ahí en adelante se conoce a Israel como un pueblo. Y hoy en día también tratamos de pertenecer a ese pueblo. Pero estamos hablando que más de 2400 años no existió un pueblo que dijera nada, el pueblo de Israel o el pueblo de Elohim. Se hablaba de un pueblo del Dios eterno, pero nunca se mencionó como tal esa singularidad, porque todas las naciones o todos los pueblos podrían ser parte de ese pueblo, como hoy en día también tenemos esta posibilidad de que cualquier parte de las naciones podamos ser pueblo del Poderoso. No sé si tengas alguna pregunta con respecto a esto, mi hermana, o alguno de ustedes, mis hermanos. En una forma general, pregunto. Sí, nada más aclarando que la palabra Goim no existe en el Génesis, en los primeros 10 capítulos hasta el capítulo 10, verso 5. Y la palabra Am, que se tradujo como pueblos o pueblo, porque la palabra también se traduce en una forma plural, no aparece sino hasta el Génesis capítulo 11, verso 6. Y de ahí no está registrada otra palabra que hasta este momento yo entienda o conozca que se manifestara como tal, como un pueblo, una nación, algún grupo, etcétera, etcétera. No lo he encontrado yo registrado. Lo que sí sabemos es que toda la gente podía ser parte del pueblo del Poderoso, pero esto es algo que no se obedeció y no se quiso llevar a cabo. Por eso el Poderoso destruye el primer grupo de gentes en el año de 1656 por el diluvio, y posteriormente, saliendo un linaje de los lomos de Noé y después de Sem, Nafasaca, de todos estos descendientes de Noé, encontraremos que pues bueno, nace Abraham, y de ahí nace una promesa y nace un pacto con un pueblo, y de ahí vienen estas promesas y estos pactos, de acuerdo a lo que está registrado en Génesis, y de la cual hoy en día, gracias a esas promesas y esos pactos, hoy en día las naciones también entramos en este proceso de los pactos y de las promesas. Okay. Bueno, si esto fue todo, pues entonces te damos por terminado ahorita este momento con respecto a lo que se preguntó. Que por eso les bendiga y les guarde, y ahorita regresamos entonces, mis hermanos.